En saludo al 19º aniversario de la elección del dirigente Kim Jong-il como secretario general del Partido del Trabajo de Corea, el 71 de la fundación de este partido y el 90 de la constitución de la Unión para derrotar al imperialismo. Tuvieron lugar el encuentro, la exposición de fotos y libros y la sesión fílmica en el Partido Socialista del Pueblo de México, la conferencia en el Comité de Estudio del Kim Jong-ilismo de México y la proyección fílmica en el Centro Akitu Rungnagoro de Nigeria. En el lugar de la exposición estaban exhibidas fotos alusivas a las indelebles proezas de dirección realizadas por los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y el mariscal Kim Jong-un en la construcción del partido, sus obras maestras, así como fotos y libros sobre la Corea del Chuche que ostenta victorias bajo la guía del gran partido. En las sesiones fílmicas se proyectaron los documentales coreanos Mi Patria ha triunfado con la unidad monolítica y el monumento a la fundación del partido. Por otra parte, con motivo del aniversario 71 de la fundación del Partido del Trabajo de Corea, se efectuaron el seminario en Egipto y la conferencia en Austria.